inyectándole veneno con la voz. Ey, ¿qué pasó, manica? No me estés roncando a mí de liga, que tú puedes con el gordo cuando pierdas la barriga. Sereno, que lo tú te de chupar mazorca, y cuando lo pillamos solo le da la chilipiolca. Pa' hablarte claro, ustedes están dando asco mientras yo ando por ahí guiando en la moto sin casco millonario. Cabrón, yo estoy tirado pa' atrás. Lo que cuesta el carro tuyo vale un canto mi fortra. Soy el terror de muchos chamaquitos incorregibles. El que a los 22 tiene tres casi convertibles. Favorito de la calle y del género el más terrible. Que entierra a los demonios y a los muertos los revive. Soy yo, el que la sigue llevando. El que le han tirado la mala y como quiera está matando. El terito, el que sigue comandando. De todos ustedes el más que está facturando. Pone a trabajar el día.